yo tengo mi mujer. Seguiremos nuestras vidas, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo ha pasado el tiempo desde que te conocí? Ahora tú ya estás casada. Seas feliz, muy feliz. Ahora ya estás casada y yo tengo mi mujer. Seguiremos nuestras vidas, pero nunca te olvidaré. Ahora ya estás casada y yo tengo mi mujer. Seguiremos nuestras vidas, pero nunca te olvidaré. sangre.